Astronauta. FM 106.3. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, radio oyentes, radio escuchas. Aquí estamos en la Botica de Satán, el programa de rock and roll, hard rock, metal, trash y toda la música pesada o más o menos, acá en Radionauta 106.3. Tercer programa ya, qué grande. Qué grande, ahí escuchando Motorhead de fondo. ¿Cómo? Nosotros que pensábamos que no íbamos a ningún lado. Y ahora estamos en nuestro tercer programa. Cuando llevemos el programa número 20, se puede decir que estamos afianzados. Y si pasamos 66. Este, ya es una prueba. Una prueba de fuego. Bueno, para este programa tenemos varias cosas. Vamos a tener un invitado un poco más tarde, con el que vamos a charlar. Bueno, enseguida vamos a estar anticipando. Él es un periodista acá de La Plata. Trabaja en una revista muy copada que es La Pulseada, así que vamos a estar charlando con Javier en la segunda parte de la Botica de Satán, que, como saben o tal vez no saben, dura de 8 a 10 acá en Radio Nauta. Bueno, estamos escuchando de cortina el tema Metrópoli de Motorhead, del disco Overkill, el segundo disco de Motorhead, un discazo. Y el primer tema que vamos a escuchar, el programa pasado habíamos hablado de las bandas que si otras bandas de otros estilos, si otros estilos hacían covers de metal, porque metal hacía un montón de covers. Yo tiré la movida de que los otros no hacían cover de metal, pero me tapó la boca acá Valentín y trajo cosas de otra gente, otros estilos que hacen covers de bandas de metal. ¿Te acordás que nos habíamos ido en un divague, nos habíamos ido a una república autónoma de la ex Unión Soviética que era Tuva, ahí en el Asia Central, en el límite con Mongolia? Bueno, fuimos para Asia, pero igual rindió sus frutos, así que bueno, vamos a escuchar un tema muy particular, una versión muy particular, y los que conocen el tema, bueno, van a ir encontrándole, y si los que no lo conocen, que lo disfruten así autónomamente, digamos. El tema es Orgasmatron, ni nada más ni nada menos. Hecho por este muchacho que es Albert Cubesin, que después vamos a estar hablando un poquito más de él. Así que vamos a escuchar ese temita. Rodo. Seemingly paramount, paranoia is alone. Escuchamos el tema Orgasmatrón, una versión muy particular. ¿Qué tienen para comentar? ¡Wow! Raros. Me gusta la voz del tipo. Igual los instrumentos son extraños, pero no suenan mal. El tipo, este señor que se llama Albert, para los amigos. El Alberto que vive en aquella república que ya nombramos, que se llama Tuba con B corta. La técnica que usa para cantar es una técnica muy particular y, digamos, ancestral en esa región de... Este sector pertenece a lo que es Siberia. Así que esta técnica, que se llama canto difónico o de armónicos, es particular de ellos y está en otras regiones del mundo. Está, por ejemplo, en África, en Europa también hay algunas... manifestaciones de ese canto, pero es un canto que sale mucho de la garganta y que tienen como una reverberancia atrás. Entonces el tipo, es una cuestión como que entran así como en un trance. Bueno, excelente que se hayan interesado en el heavy metal, ¿no? Sí, el tipo tiene... Yo encontré el disco donde saqué el tema que como había dicho la otra vez, hace covers de varias bandas. Está este tema de Motorhead, hace un tema de los Stones, un tema de Bob Marley, también Exodus en una versión irreconocible, hace un tema de Zeppelin, When the Levy Breaks, y un tema de Black Sabbath, entre otros. Después hace un par de temas de cover de gente ahí de Rusia que no los reconoceríamos de ninguna manera. Y después tiene un disco solista. Tiene un disco con la banda que se llama Yatka, que Yatka justamente es el nombre de la guitarrita esa que se escucha, que es como una arpita, que es el Yatka, sería el nombre de esa guitarrita que le da el nombre a la banda, y el disco se llama Genesee Punk, que después vamos a escuchar un temita por lo menos de cortina que está buenísimo. Así esa es la instrumentación de eso que escuchamos, con esa voz particular y esos instrumentillos. Y Y bueno, este programa ya cuenta con una columna fija, más Así o menos. Así es, estamos con nuestra columna de Solos y Solas, que tuvimos por primera vez la semana pasada, parece que fue bien, así que vamos ahora con, vamos a ir más tarde con unos temas de Metallica y de Opeth, con unos solos bastante zarpados. Uh-huh. Opeth que va a tocar acá en la Argentina. En unos... Toca en abril, me parece, que tocaba en el Teatro Flores. Una banda de la que ya hablamos, una banda sueca con integrantes uruguayos. Ay, con el... ¿Cómo hacía para tocar con el termo bajo el brazo? Uruguayo no largan el termo. Hay que tener técnica, loco. Hay que tener técnica. Acá estamos en la Botica de Satán, en la FM 106.3 Radio Nauta. Las vías para comunicarse son el teléfono fijo, el 512-1690. Para correo se pueden comunicar a radionautafm@gmail.com. Si no estás en La Plata o sus alrededores y nos podés escuchar por. Nos estás escuchando por. Internet en radionautafm.wordpress.com. También te puedes comunicar al Facebook de la radio o al Facebook mismo de la Botica de Satán y dejarnos ahí tu mensaje, tu requerimiento, lo que desees que podamos cumplirte. No sé, no nos pidan magia por... El Facebook acá, como pregunta Rodo, nuestro operador estrella, porque hoy Gómez tuvo que ir a operar oídos a otro lado. Al Garrahan, hoy nos está operando a corazón abierto con una técnica muchísimo más limpia, digamos, un tipo mucho más formado en la academia del doctor Favaloro. Rodolfo Seco. Que no nos va a poner una murga, ¿no? De fondo. Seguro que no, seguro que no. Estamos mucho más a salvo. Estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos, como dicen acá los muchachos. Bueno, vamos a seguir escuchando música porque tipo 9 va a llegar nuestro invitado. Que el Facebook, Rodo. El Facebook es Botica separado de Satán, porque no se puede poner Satán. Esto de decirlo todos los programas se está volviendo monótono. Claro, todos los programas. No se puede poner Satán en Facebook. Así que si te llamás Roberto Satán, no puedes tener un Facebook. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando música porque tipo 9 va a llegar nuestro invitado, que es el señor Javier Saade, un periodista acá de La Plata de la revista La Pulseada, con el que vamos a estar tocando varios temas, entre ellos los 10 años de la revista La Pulseada, una revista muy copada que, bueno, ya vamos a ampliar más tarde. La última revista que tiene un montón de temas interesantes, por ejemplo el de Malvinas, que vamos a estar hablando un poquito de ese tema, que faltan poquitos días para el aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas, 30, el 2 de abril. El 30 aniversario, justamente en 1982 comenzaría aquella nefasta guerra. Bueno, vamos a ir escuchando un tema de Green and Good, un trío estadounidense. Escúchenlo y después hablamos. Yeah. 106.3. radionautafm@gmail.com. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Lo que escuchábamos era, como había anticipado, Green and Good, una banda que es estadounidense, es un trío y la guitarrista es una señorita. Seguíamos con ese tema de antropológico de andar buscando mujeres en el heavy metal. se está volviendo una obsesión. Sí, no, esta banda la tenía de antes y me acuerdo que tenía en la... en el librito, por ahí, estaba la chica con una remera de Slayer y me había llamado mucho la atención. No, suena bien igual. La banda suena buenísimo. El disco es del 2009, es su primer disco homónimo, se llama Green and Good. Es parte de estas bandas que son nuevas, pero tienen ese sonido retro, medio viejo, así, buscando las raíces, Black Sabbath. Sí, Stoner, medio Doom también. Sí. Que a mí es una... últimamente estoy escuchando mucho esa música y me gusta, así que traje ese ejemplito. Y por ahí hoy en día particularmente vamos a escuchar bastante de sonidos graves y doom o stoner. Tenemos al compañero deprimido, quiere cosas. Estoy tranquilo. Deprimido con este fresco. Sí, este es el de frío, hecho ha empezado. Estamos escuchando Winter Martyrium, nuestra cortina clásica, nuestro, ya, sí. Claro, el martirio del invierno de Creator. Y bueno, Nicolás, ibas a presentar... Así es, vamos con nuestra parte de solos y solas del programa. Tenemos primero que nada el tema Pulling Teeth, de la quinta canción del álbum Kill Them All de Metallica. La canción fue escrita por Cliff Burton. La anécdota es que la banda incorporó a Cliff Burton a la banda porque lo encontró en un bar tocando este tema. Así que cuando lo escucharon tocarlo, se sorprendieron tanto que lo incorporaron. Mira, voy. Vamos ahí con el tema. Bass solo, take one. We'll be right back. genial. Lo mejor que hay es un solo de bajo. Yo toco un poco el bajo, ¿no? No me llega mucho ni a los tobillos Cliff Burton, pero bueno, no, es un capo el loco. Mejor los temas de Nico, los temas que estás trayendo con solo de bajo están genial. Yo prefiero eso que los violeros. Sí, estábamos hablando de eso, un poco trillado los violeros metaleros, pero algunos vamos a tener que poner en algún momento. Como tienen otra inspiración, el bajo te da otra. Sí. Tira otra movida. Más bajo. Y Cliff Burton, un capo, loco. Un capo. Y grabó con Metallica, solamente pudo grabar el Kill Em All, porque ya para Ray of Lightning estaba finito. Porque había. Ya estaba tocando el bajo. Sí, muy, muy abajo estaba. Muy abajo. Hablamos de muchos muertos últimamente. Sí, es cierto. ¿Y el otro solito? Sí, bueno. Vamos a mandarle un saludo acá a las chicas de Tacones de Punta. Aguante, que ayer Tacones. Tuvieron su primer programa y les fue muy bien. Así que nada, un saludo para ellas. El programa del Espacio de Mujeres del Frente, acá, que está los martes de 5 a 6. Una horita a puro feminismo y rock and roll. Pasaron un par de temas buenos. Bueno, vamos con el segundo solo. Un solo de piano bastante metalero, diría yo, ¿eh? A ver. De la banda Opeth. Radionautafm.wordpress.com. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Bueno, para el que se acaba de prender y dice, che, yo le levantaron el programa de metal a los pibes porque el solo de piano así muy clásico, el poema de Gil Trabajador, estamos muy, muy culturosos, diría yo. El otoño se nos empezaron a caer las hojas, nos empezamos nos estamos alejando del metal a medida que avanzan los programas y eso que vamos al tercero, Bueno, vamos a hablar un poco del tema que Dale. Fue compuesto por el creador de la banda que se llama Mark. Pero bueno, para aclarar eso nomás, que no es toda la banda completa la que hizo el tema, sino solo Un solo de piano así virtuosón. Se ve que el tipo es bastante zarpado para los instrumentos, porque ese tema debe ser difícil. Y sí, siguiendo con la escuela de... ¿Qué sé yo? Estas cosas me hacen acordar a el gran John Lord, el tecladista de Deep Purple. Exactamente, qué gran banda. Y Lord, un maestro que sacó, me acuerdo, Purple and Symphony en el año 69, y después lo estuvieron tocando por acá, por Argentina, por antes del 2000, me acuerdo que vinieron con el ya fallecido Ronnie James Dio, y con la formación casi completa, obviamente sin Richie Blackmore, pero con Ian Gillan. Así que los tecladistas del metal. Vamos a recordar que el tema es del disco Orchid. Ajá. Y se llama Silhouette o Silueta en español. Así que nada, es un tema muy, muy lindo, muy agradable para los oídos. Y si te acordás, John Lord, ¿qué tecladista? No hay. Después de John Lord, no sé si hubo uno con ese. Con esa capacidad de. No hay. De no ser colchonero. Ajá. Sé, era principal, digamos. La característica principal de John Lord, no ser un colchonero. Le metía, pero con una fuerza de una. Hoy estuvimos escuchando Deep Purple en la radio. Cuando terminó el magazine de la mañana, me acuerdo que escuchamos Speed King, un tema, un temazo de Deep Purple. Ya en los años 70 los escuchás y son una potencia, una fuerza. Era un trash cuando se manda. Yeah. Ahora igual se lo puede encontrar en los recitales vestido todo de blanco con un traje muy bizarro. Bueno, el tiempo pasado. Es la impunidad que te dan los años. Está todo perdonado con lo que hicieron. Claro. Que se vistan como quieran. Si ya con lo que hicieron, con el camino que nos dejaron. Y así es. Así es, como Ozzy, que también decayó con su programa. Programa de televisión reality que pasaban a toda su familia por MTV. Era patético, pobre John Osborne, toda la familia escrachada en televisión. Y bueno, y ahí tenés también está perdonado. Esas rivalidades que hay, que recién nombraste a Dio y Ozzy, esa rivalidad que existió. ¿De qué lado estaba? yo de Ozzy. Yo de Dio. Yo también de Dio. Pero es una cuestión gusto, de honor, qué sé yo. Ozzy como que creó la banda y todo, pero bueno, Dio la bancó después de él, ¿entendés? Creo que no nos vamos a pelear al aire acá. No, agarrémonos afuera. Pero los mejores cuatro discos de Black Sabbath los sacaron. Sí, de eso sin duda, pero digamos que como es, a mí no me gusta mucho Dio, la verdad, ni cómo quedó la banda después de que se fue Ozzy, pero la verdad es que hay que bancar una banda después de que un músico como Ozzy Osbourne se va de la banda y crea su propia banda solista. Sí, a mí Dio me gusta mucho en... Por ejemplo, me gustaba en Rainbow, en los primeros dos discos de Rainbow. El Rainbow y Rainbow Racing. Los dos, después de que se separó Purple en el 76, que sacaron ese disco con Richie Blackmore. Hay uno en vivo, on stage, que está zarpado. Temas también temas que marcaron un sonido que después se vio reflejado en todos los 80 y hasta fines de los 80 y los 90, que estuvieron robándole a esos discos, al Rainbow Racing, por ejemplo. Sí, lo mismo pasó con la banda de Ozzy, que ponen, por ejemplo, tenemos a Tren Loco, que robó el nombre al tema Crazy Train. Sí, pero eso, bueno, es, no sé, medio un tributo. Pero sí, bueno, sí, obvio. Pero el sonido... Bueno, de hecho, esta banda que estamos escuchando de Cortina, que es una banda sueca que se llama Count Raven, tiene muchas influencias de Black Sabbath, porque habíamos dicho que íbamos a escuchar, íbamos a ponernos con el Doom. Anduvo, y si, hablando de Sabbath, el Tony Iommi, el violero, anduvo bastante jodido, anduvo enfermo, se estaba recuperando, ahora empezando a preparar un nuevo disco. Iommi también, un virtuoso del estilo. Creador del sonido oscuro de la guitarra. Así que estamos escuchando de fondo Count Raven, un tema que se llama Masters of All Evil, los maestros de todo el mal. Un tema que no lo, yo no lo quería cargar en temas de aire porque dura como 8 minutos. Pero me acuerdo que una vez analizando la letra, en un momento nombra, imagínate, a Carlos Marx. Dice, imagínate hasta dónde fueron estos muchachos de Count Raven. Como nosotros con Rusia. Como nosotros con Rusia. Estos nombran a... Porque el tema habla un poco de... Bueno, siempre con una clave medio conspirativa. De quiénes son los maestros de todo el mal, de que manejan el mundo. Entonces como que plantea que son un grupo de familias que manejan el rumbo del mundo. Entonces dice en una de las estrofas que Marx ya decía que era el capital, Das Capital, y nosotros le decimos democracia a eso, que es una... Mirá, me interesaste de verdad, voy a tener que buscar la letra porque... Así que bueno, un tema que no hemos puesto al aire porque dura como 8 minutos, porque imagínate que cuenta la historia, nombra hasta la Segunda Guerra Mundial, Marx y... Ahí está. Bueno, ¿de dónde son? Estos son suecos. Y también en esa onda que íbamos a decir que íbamos a plantear el sonido de hoy, más oscuro, más doom, con este invierno que se nos ha venido un poco encima. Estamos en marzo y ya... Y bueno, hay que sacar las camperas de cuero. Hay que sacar las camperas de cuero y hay que comprarse un auto. Bueno, un poco habíamos... estábamos hablando fuera del aire con el Wally acá de una noticia que nos había conmovido, que habíamos leído y escuchado en la radio hoy y leído en el diario. Un tema que tiene que ver con uno de los temas que nos interesa a nosotros, que es por ejemplo el gatillo fácil. Sí, el gatillo fácil, la tortura en las comisarías. Hace el 18 de enero en Trelew, en el sur, fue detenido un pibe de 16 años, se lo llevaron del frente de su casa, que estaba con su novia y sus amigos, y en la comisaría, bueno, lo torturaron como siempre, y también fue abusado por 9 policías. En esa oportunidad uno de los que estaba detenido ahí en la comisaría, bueno, declaró y dijo todo lo que había escuchado. A partir de eso fue amenazado y se tuvo que ir de la provincia de Chubut, se tuvo que ir hacia el norte. Y hace poco volvió unos días para... tenía que hacer unos trámites del documento, y bueno, apareció muerto con 3 puñaladas. Era el que había atestiguado de que contra estos 9 policías había... Era un testigo protegido. Así es. No sé si estaba protegido, no, si estaba muy protegido, me parece. Creo que si así te van a proteger... Sí. Así que una aberración. Que sí. Y eso es lo que hablábamos el otro día del 24 de marzo, que las torturas y todo en esta supuesta democracia siguen. Así es, ayer también estuvieron hablando en el programa Tacones de Punta de, bueno, todas las mujeres que fueron violadas durante la dictadura. Y también hablaron de que, bueno, las mujeres que resaltaron en ese... con su queja con respecto al tema, también como que hicieron que muchos hombres que también habían sido abusados durante la dictadura hablaron del tema, que por ahí es muy difícil hablar, y bueno, muy terrible. Y bueno, y para recordar, ¿no?, este tema que sigue pasando, pasa y sigue, y evidentemente todavía no hay nada que lo pare todavía. Vamos a pasar un temita, Gatillo Fácil de Malón. De Satán en la FM 106.3 Radionauta. Nos está acompañando acá atrás del falso vidrio Florencia Fajardo, a la que le mandamos un gran abrazo y un gran abrazo. Y me dice que me parezco al Jaco Pastorius, que ya me lo han dicho. Espero no terminar como Jaco Pastorius. Me gustaría tocar el bajo como Jaco Pastorius, pero no quiero terminar apuñalado. Estamos escuchando de Cortina, porque hoy estamos con las cortinas a full, la primer banda de Lemmy, aquel célebre bajista de la banda Motorhead. Ahí está cantando y tocando el bajo en su primera banda, que es Hawkwind, de la que sacó el nombre de su banda Motorhead, de un tema de Hawkwind que se llama Motorhead. Acabo de recordar de dónde recordaba la banda, de la película de la vida de Lemmy, que hay una película sobre su vida, está bastante buena la película. Ah, no la vi. Ah, sí, hay un documental de Lemmy, todavía no lo vi. Está buena la película, cuenta, sí, se va un poco más su vida personal también, pero habla de todas sus bandas, incluyendo a esta, y muestran a todos los integrantes, qué sé yo. Estaría bueno, como charlábamos la otra vez, sí, que una de las ideas de la botica también es organizar por ahí proyecciones, pasar películas sobre metal, podríamos pasar la vida de Ozzy. Tenemos lo de Global Metal, ya que son dos películas, y lo de con lo de Lemmy ya tenemos tres, así que... Así que más adelante, por ahí no solo es la botica en radio, sino organizaremos algún encuentro acá en el Olga Vázquez. Y toda la temporada... Si nos dejan los hippies. Y toda la temporada de Osbournes, del el reality de Ozzy. Claro. Un desastre. Bueno. ¿A quién no le va a interesar saber dónde está? No te rías, la radio no te puedes reír. La radio no es adecuado andar riéndose. Pero una carcajada, ven. Una carcajadita. Además, nos ayuda a nosotros que estamos acá bancando. Aunque sea un. No, eso menos que menos. Bueno, seguimos con la botica de Satán. Las vías para comunicarse son el 512-1690, un teléfono fijo, y si no, por Facebook, La Botica de Satán, o en internet. Nuestro o en mail también, labotica de satán@gmail.com. Así que si les interesa, se pueden comunicar con nosotros para pedirnos cosas o no pedirnos nada, darnos algo, porque no, mucho no tenemos. Dentro de un ratito nos va a estar acompañando, como decíamos más temprano, el señor Javier Saade, con el que vamos a estar hablando de los 10 años de La Pulseada, una revista muy copada que se edita acá en La Plata, y algunas notitas que está muy buena realmente la última revista de La Pulseada, que tiene una nota de Malvinas que está increíble, que espero que la comentemos un poco con el Javier. Yo creo que es muy difícil por ahí dar en la tecla con un tema tan complicado, que ha sido muy muy acallado, realmente ha estado muy silenciado en la sociedad argentina, y dentro de los ámbitos políticos de izquierda también, como que nunca se ha sabido desde qué ángulo encararlo, y bueno, acá leyendo esta nota, realmente primero que me conmovió muchísimo, y después por otro lado creo que creo que acá un grupo de veteranos de Malvinas, acá el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, acá en La Plata, creo que le ha encontrado una vuelta muy interesante y muy, digamos, muy positiva también al drama de Malvinas, y una lectura política que para mi entender está muy buena. Estaría buenísimo que compren la revista, que colaboren con este proyecto que está muy bueno. Pero bueno, vamos a estar comentando esta notita. Acá en el Centro de Excombatientes de Malvinas, como dice el nombre, es un grupo de ex veteranos de la Guerra de Malvinas. Los tipos plantean, la nota gira en torno a una visita que realizaron ellos al hogar de niños del padre Cajade, que vamos a estar hablando con Javier un poco qué es el hogar y todo eso, y en esa visita todas las cosas de cómo bajar toda la historia, todas estas cuestiones a chicos que por ahí no han vivido no vivieron la guerra ni en carne propia, ni en familiares, y bueno, como decía antes, es un tema que no ha sido muy tratado por la sociedad argentina. Por la sociedad ni por los medios. No, medios obviamente. Como que eso, no le han sabido entrar al tema, y por ahí es un tema que se lo terminó apropiando por ahí un discurso, el típico discurso así nacionalista. Facho ese nacionalismo que te salta nada más para cuando juegan al fútbol. Exactamente. Cuando juega Argentina al fútbol, sí, ese tipo de nacionalismo. La tarea de hablar del tema mucho más difícil. Claro, y entonces por eso recomendamos esta nota y en un tema tan candente hoy en día como es el tema de las Malvinas, que ya se están por cumplir 30 años del inicio de la guerra. Acá los muchachos del CECIM, que es este centro de excombatientes, plantean que ellos también la guerra de Malvinas encuadrada en el contexto del imperialismo inglés, por ejemplo, porque mucho del discurso nacionalista es muy vacío, es muy de eso, de barra brava, y en realidad no hace un análisis político de qué significa este enclave colonial en el Atlántico Sur, digamos. Y ellos también hacen esta lectura de la Guerra de Malvinas en torno a la dictadura. Claro, digamos. Que fue el final de la dictadura. Uh-huh. Y sirvió, de cómo los utilizó a ellos. Y ellos acá hacen muy bien la distinción entre ellos, veteranos de Malvinas, pibes de 18 años. Que estaban haciendo la conscripción, sí. en esa época era obligatoria. Claro, o habían terminado un año antes la conscripción y los mandaron a llamar. Fueron llamados nuevamente. Y los milicos, los oficiales, suboficiales. Claro, por ejemplo, bueno, ni hablar de Galtieri, por ejemplo, también el Tigre Acosta, Astiz. Alfredo Astiz, que después ellos al final de la guerra se condecoraban acá en una parte de la nota, cuenta cuando se quisieron entregar medallas, se entregaban las medallitas entre ellos, los milicos, entre los oficiales, así, como si fueran muy valientes. Entonces, bueno, cuando venga nuestro invitado de hoy, el Javier Saade, vamos a estar charlando un poquito de esta nota y de la nota que escribió él acá en la revista La Pulseada, que es una nota sobre internos de la Unidad Penal 9, un emprendimiento que se llama El Ágora, que está conformado por algunos internos de la Unidad Penal 9 acá de La Plata, en la calle 9 y 76, ahí en Villa Elvira, por ahí, ¿no? Sí, en Barrio Monasterio. Vamos a escuchar un tema y vamos a esperar que llegue nuestro invitado de hoy. Oh,

en el tema cuando tengamos más herramientas y veamos cómo marcha este asunto. Pero la verdad es que ha llegado una carta intimidatoria, porque bueno, como siempre son los abogados y esas cosas, te mandan y te quieren asustar con palabras enroscadas y leguleyas, y que si no pagás no sé qué, y que si no sé qué. Pero bueno, acá estamos, resistiendo el pop y las balas, acá... Exactamente, resistiendo. Este es el lugar, nuestro lugar de resistencia. Hemos conseguido este lugar para difundir nuestra música, lo que nos gusta, y para hacer un montón de cosas. Sí, exactamente. Y no creo que lo dejemos así nomás, ¿eh? No, de ninguna manera. No lo vamos a abandonar. Este es nuestro lugar, el Olga es nuestro. Y lo vamos a defender con cuerpo y si tenemos alma, con el alma. Y el lugar es un terreno, era una escuela, es un lugar, un terreno grandísimo. A los alrededores se puede, cuando recién empezamos a acomodar este lugar, porque estaba abandonado, y a restaurarlo, a recuperarlo, era un barrio de casas bajas, y ahora podés ver cuando salimos al patio un montón de edificios que seguramente deben tener mucho interés sobre este espacio. Quieren hacer probablemente un edificio lleno de rascacielos, lleno de ratoneras, como han hecho ya en otros lugares. Acá está llegando nuestro invitado, nuestro prometido invitado, el señor Javier Saade, con el que vamos a estar hablando de la revista La Pulseada, cosa que ya habíamos prometido. Y ahora vamos a escuchar un temita para asustarlo un poco, ir entrando en calor en esta fría noche de otoño, semi invierno, y vamos a escuchar un tema de Mastiffal que se llama Tumbas. Habla por sí solo. We'll be right back. Así es como habíamos prometido, acá está nuestro primer invitado de este ciclo de la Botica de Satán, el señor Javier Saade. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andan? ¿Soy el primer invitado? El primer invitado de este ciclo. ¿Qué sentís? No, lo digo sinceramente, para mí es muy especial estar acá hoy, más allá del programa, más allá de ustedes, algunos de ustedes los conozco, a vos, Valentina, a Wally. Para mí estar en este lugar es muy muy especial. A Rodo también. Yo tenía ganas de algún día estar sentado frente a este micrófono, porque sé lo que significa el espacio, sé lo que representa para todos ustedes y para una gran cantidad de compañeros y compañeras este espacio, y sé que es muy valorado y valorable. Yo también lo valoro mucho y bueno, siento realmente estar sentado en esta silla frente al micrófono de Radionauta. Estoy contento. Gracias. Nos hace sonrojar. Bueno, Javier, nos encontramos el otro día en la marcha del 24 y un poco ahí arreglamos. Porque bueno, vos estuviste un poco participando al principio del año pasado cuando Radionauta todavía era un proyecto en el aire y no hacíamos otra cosa que poner ladrillitos y cortar alambre para levantar la torre que hoy tenemos. Sí. Y ahora tenemos este programa y qué sé yo, y me parecía que estaba bueno invitarte a vos, que sos un amigo de la casa. Bueno, gracias. Habíamos anticipado que bueno, vos estás en La Pulseada. Sí. Y La Pulseada cumple 10 años. ¿Qué es La Pulseada? La revista La Pulseada, sí, cumple 10 años, ahora en abril. Ya estamos de festejo, ya empezamos con actividades, vamos a hacer de todo este año. ¿Y qué es La Pulseada? Es un medio de comunicación, una revista que sale todos los meses y que nació justamente, si nos remontamos 10 años atrás, los que vivimos acá en Argentina sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? 2002, crisis total, Argentina se caía a pedazos, y en realidad la revista nace en el 2001, en el peor momento, porque ahí se empezó a gestar. El primer número de la revista iba a salir en diciembre del 2001, por circunstancia que todos se imaginan, no salió en diciembre de 2001, y con mucho esfuerzo salió el primer número en abril de 2002. Es la revista de la obra de Carlos Cajade, de acá de la ciudad de La Plata. Es la revista que Carlito Cajade soñó para tratar de romper un cerco informativo que era más grande en aquella época que lo que es hoy, sobre todo en medios gráficos de la ciudad de La Plata. No había muchas voces diferentes, algunas radios, como Radio Futura, lo sabe bien Rodo. Existían, había distintos medios de comunicación, pero medios gráficos instalados y que permanezcan no había, siempre fue muy difícil en La Plata. Y en principio, bueno, fue lo que soñó Carlito Cajade en una de las marchas donde gritaban que el hambre es un crimen, del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, allá con Pablo Antonini y Verona la Maestri, caminando desde el norte del país a La Plata, dijeron, cuando lleguemos a La Plata vamos a hacer una revista, Y así nació La Pulseada. Y hoy La Pulseada ya está casi asentada y va asentadísima y con una producción periodística firme, sí, y peleándole todos los días, porque no es fácil, porque nosotros no tenemos un sueldo, los que formamos parte de la redacción no cobramos por nota, eso es así, un dinero que nos sirve por lo menos para no perder gasto en transporte y que te queda algo de plata, es algo simbólico. Pero sí, bueno, con muchísimo esfuerzo lo fuimos instalando en la revista. Al principio teníamos, cuando íbamos a hacer una nota, decíamos, te puedo hacer, yo me acuerdo, te voy a hacer una nota de La Pulseada, y no tenía ni idea qué era, y le tenías que nombrar a Carlos Cajade, que sí era un nombre acá en la ciudad, y sí, está bien. Ahora ya decir La Pulseada en muchos ya está ámbitos. Ya está bien instalada en la región. Eso está bueno. Está bueno y bueno, y sin embargo todavía discutiéndose cómo se posiciona, siempre discutiendo adentro, hay diferentes formas, dentro de La Pulseada, que es un colectivo, hay diferentes formas de ver la realidad, diferentes formas de ver el mundo, diferentes edades, diferentes caminos transitados, y por un lado eso para mí está buenísimo. Y sí, la creo diversidad. Que tenemos todos un mismo norte, un mismo objetivo, si no, no podríamos hacer la revista, pero también hay diferencias y hay lindos debates. Los días miércoles, vengo ahora de la reunión, donde también estuvimos peleando, ¿no? pero los debates esos están buenos, es la redacción. Y la revista esta, la última, un poco antes de que llegaras, la revista de marzo, que la teníamos acá en el piso, estábamos hablando, está nutrida de un montón de notas, porque bueno, una de las características de La Pulseada es una revista muy comprometida socialmente. Sí, y sí, bueno. Tiene sus notas de color, sus sí, cosas. Sí, hay un objetivo claro, que es lo que nos decía Carlito Cajade, para decir ideológicamente lo que buscaba la revista era. Siempre nosotros contamos la misma anécdota. Él decía que la revista, que los el hogar mismo de Cajade, los centros de día, así como las organizaciones sociales, los que trabajan en los barrios, son salvavidas dentro de una situación difícil que están viviendo muchos acá en Argentina. Y la revista, este medio de comunicación, imagino que también Radio Nauta y muchos otros, salen para parar la inundación, para no tirar más salvavidas, para que no haya necesidad de más salvavidas, ¿no? Una peli ideológica. Y bueno, eso se podría encasillar en un compromiso, sí, nosotros buscamos eso, un cambio social. Nosotros, un país, también decía él, nos sirve mucho la palabra de él, no es demagogia, pero siempre él tenía conceptos bien claritos. Él nos decía que la revista ayude al debate de si el país o el mundo es para todos. Uh-huh. Y eso es lo que buscamos, hasta estos números del de marzo y el prontito el de junio, me parece, que es el número 100, me parece que estamos en junio. Ahora es el 97, en el 98 va a salir el próximo mes, y en junio estamos celebrando los 100 números de La Pulseada. Además de 10 años, 100 números. Ahora vamos a escuchar un tema, porque este es un problema de metal, medio particular, los que ya nos han ido escuchando. No es un programa cualquiera, o por lo menos no sé si hay otro programa. Creo que es, por ahí los que escuchamos metal, los que venimos pateando hace años, estamos acostumbrados a escuchar programas de metal que hablen solo de las bandas, y nosotros queríamos darle otro tema, que el metal habla en sus letras, también en la radio hablar sobre las cosas que habla la letra del metal, y sobre todo lo que es nuestra realidad, la de los metaleros y la de toda la gente. Y bueno, y esto es parte de nuestra realidad y de la lucha, que así que por eso... No es un programa cualquiera de metal. Exactamente. Vamos a escuchar un tema de Hermética, del Víctimas del Vaciamiento, Cuando Duerme la Ciudad. Un tema que habla también de... ¿Lo puedo dedicar, este tema? Por supuesto. Se lo voy a dedicar a mi hermana, a Elena, porque yo empecé a escuchar... No era de escuchar Hermética, no soy de escuchar Hermética, no soy metalero tampoco, pero en la época de adolescente, en la pieza al lado, estaba mi hermana, y mi hermana era bien metalera. Y bueno, fanática de Hermética, lo primero que empezó a escuchar fue Hermética. Qué grande tu hermano. Y bienvenida. Sí. Después se fue al folclore, armó un dúo de folclore. Es muy normal eso en el estilo igual. suele pasar más de lo que te imaginas, de, ¿no?, lo aconsejable. Así que bueno, este tema de Hermética que vamos a escuchar ahora se lo dedico a Elena Sade. Dale, vamos. We'll be right back. así es, seguimos en la Botica de Satán acá con nuestro primer invitado, el señor Javier Saade, que nos está hablando de la revista La Pulseada. Y de, vamos a hablar ahora de la nota que escribiste vos, Javier, en la última. Dale. En el último número de la revista. La revista de marzo. Sí. Sí, la nota es sobre un grupo de internos de la unidad 9 de acá de la ciudad de La Plata que están tratando de luchar contra todas las trabas del sistema, del sistema en general, del sistema penitenciario y del sistema en general. Y están ahí adentro metiéndole garra para hacer un proyecto productivo que se llama El Ágora. Ellos pretenden, buscan transformarse en cooperativa, pero por ahora lo que están haciendo es traduciendo ahí adentro del penal, traduciendo al braille distintas cosas, y principalmente traduciendo y ofreciendo a los emprendimientos gastronómicos, a restaurantes y bares, las cartas menú, porque hay una reglamentación desde el año pasado acá en la región, que es obligatorio para todos los restaurantes tener cartas menú para no videntes. Y bueno, los internos vieron esa beta, aprendieron con un taller de braille a traducir al braille y están haciendo unas cartas menú que están buenísimas con tapa de cuero, hay diferentes precios y las ofrecen a los restaurantes. Y también lo que hacen ellos también es un dispositivo, un switch que se llama, para discapacitados motrices también, se capacitaron para hacer eso. Y son los dos productos que están vendiendo entonces desde adentro del penal con este proyecto de Labra. Las cartas menú, la traducción al braille de las cartas menú, y este sistema electrónico que se conecta a la computadora y que permite que algunos discapacitados motrices se comuniquen con familiares, por ejemplo. Y bueno, a través de eso surgió una charla con algunos de ellos y bastante interesante. Me gustó mucho hablar con ellos ahí adentro del penal sobre qué significa para ellos hacer esas actividades, ayudar a gente que afuera también se ve encerrada. Uno de ellos, Silvio, me decía, hay discapacitados mucho más de lo que se ve en la sociedad, porque muchos no se animan a salir porque no está la sociedad preparada para ellos. Claro. No está la ciudad preparada para ellos desde todo punto de vista, las veredas rotas. Sí. O por ejemplo, cuando tenés que ir a un restaurante, capaz que le da vergüenza, tiene que ir con alguien, o le da vergüenza pedirle a alguien que le elija. ¿Y por qué un no vidente no puede ir a un restaurante, a un bar? Es decir, agarrar su carta, él solo, elegir y ver y leer lo que quiere. Y el mismo interno que está pagando algunos, lo sabemos bien, algunos sin saber si son culpables o no, pero están ahí adentro, están procesados, pagando por algo, claro. Ellos mismos me decían, nosotros queremos ayudar también a gente que está excluida como nosotros. Y estaba buena esa lectura que hacen ellos, me gustó mucho. Y bueno, hablan un poco de eso en esa nota. Sí, como que la libertad no está restringida nada más solo dentro del penal. Exactamente. Sí, uno nunca termina de ver por ahí, no solo discapacitados, pero también por ahí gente mayor que pasó el tiempo y les cuesta más y... La verdad que no hay gente que los ayude en ese sentido. Claro. Es bastante común verlo. Por eso, desde ese punto de vista, para ellos significa muchísimo. Hablaban emocionados de sentirse que están ayudando a alguien, pero al mismo tiempo se están ayudando muchísimo ellos mismos ahí adentro, porque están tratando de hacer algo diferente, algo que no te propone el sistema. Ellos son bien, bien claros. Ellos han hecho muchas huelgas de hambre, los universitarios de la Unidad 9, y ellos saben contra qué pelean, saben que pelean contra un sistema que le pone muchísimas trabas. Y ellos mismos me decían, acá si pedís un libro en la unidad, se te va a complicar, no va a ser fácil que te acceder a ese libro. Si pedís una faca, si pedís droga, es mucho más sencillo. Contra eso están peleando también. El sistema no quiere que los presos estudien. El sistema no quiere que los que están detenidos empiecen a pensar, empiecen a construir una idea de por qué están ahí, y bueno, contra eso están peleando, y estaba bueno, ¿no? Acá en una de las partes, uno de tus entrevistados dice muy, muy en claro, yo vivo muy cerquita ahí de lo que es el penal, y a escasas cuadras, y siempre veo a las señoras esperar ahí el talp sobre 72. No, o sea, es toda gente. Los familiares. Claro, sí. Que van a la visita. Es gente pobre siempre la que está alojada y es siempre gente pobre la que va a las visitas. El preso, digamos, es una condena ya de ser pobre. Acá muy bien lo dice uno de los muchachos, ser pobre, vivir en una villa, no tener estudio, es como que te va predestinando a terminar el sistema carcelario. Y el sistema carcelario lo que hace es ir empeorando esa situación. Exactamente. Nosotros éramos excluidos antes de estar acá, dice Silvio. Y le daba vergüenza decir la palabra manada, porque era lo que él sentía cuando lo que siente cuando ve entrar a los familiares de acá. Entran manadas de gente pobre, de gente de los barrios bajos. Y bueno, esa conciencia están tomando ellos adentro del penal con la posibilidad de estudiar. Y repito, con todas las trabas y la dificultad que eso genera, no es que te empujan a estudiar adentro del sistema y que te alientan a estudiar. Claro. No, tenés que sacarle el pecho para poder estudiar. Y quizás el estudio les ha permitido tomar conciencia de eso, decir, bueno, mirá, ¿qué es lo que está pasando acá? Somos todos pobres los que estamos estudiando. No te vas a encontrar con ningún ladrón de guante blanco, ni ningún estafador de esos que se llenan de plata, ni mucho menos ningún político. Sí, es complicado. Cuando entramos, esto fue a fines del año pasado que tuvimos la charla esa en el penal, se veía muchos chicos. El penal tiene cientos de internos y había muchos chicos, los más jóvenes, que de las ventanas nos miraban y nos gritaban y nos decían, y a nosotros no nos vienen a ver, nosotros no estudiamos, ¿qué? Nos discriminan porque no estudiamos. Y entonces con ellos también surgió la posibilidad de hablar de esto, la diferencia que hay también dentro del penal. Son muy pocos, el porcentaje de los que estudian es muy reducido, y también tenés que luchar contra lo que piensa el mismo chico que entra al penal. Claro. Hay muchos chicos que piensan que están destinados a ser pobres y si caen en cana, están destinados a que los caguen a palo y a comer cualquier mierda. Y ellos se están dando cuenta de que no es así, se están dando cuenta de que tienen sus derechos, de que no porque cometieron un error, si lo cometieron, tienen que comer cualquier cosa y tienen que estar en las peores condiciones. Tienen la mente bastante abierta y saben contra quién están luchando. El Ágora se llama el proyecto que llevan adelante, y lo que buscan es convertirse en cooperativa. Están también tratando de pelear contra la burocracia del sistema que les está dificultando esta posibilidad. Y transformarse en cooperativa, ¿qué significa? Tener un sueldo y tener la posibilidad de trabajar afuera. Claro. Porque esa es la gran dificultad que ellos tienen. Por eso el título, Salir en Libertad. Porque ellos dicen que hay una diferencia entre salir a la calle y salir en libertad. Salir a la calle es lo que te propone el sistema, salir sin ningún tipo de herramienta. Salir que sabés que te vas encerrando en un círculo en el que o vas a terminar de vuelta. En cana o... Y quizás te chocás con las paredes, te salís con ganas de no volver nunca más, pero te chocás con que no tenés un laburo, con que no te dan un laburo porque estuviste preso, y quizás volvés a delinquir. Y no es lo mismo salir a la calle, por eso que salir en libertad. Para ellos salir en libertad es salir con herramientas, con conocimiento desde que te da el estudio, por ejemplo, y salir con una herramienta laboral. Por eso buscan convertirse en cooperativa, por eso... Estaría bueno después dar el mail para que la gente que los restaurantes, la gente que tiene algún emprendimiento gastronómico que quiera comprar las cartas menú. Claro, además porque es una obligación de los restaurantes y de los... Sí, es una ordenanza, que una ley que es obligatorio para todos los restaurantes. Varios restaurantes tienen la carta menú en braille. Exactamente. Así que para pedir los productos o... para que ofrecen estos muchachos, que recordábamos era la carta menú en braille, hubo un switch también para discapacitados motrices, sí, claro. Se pueden comunicar a taller ¿cómo decía? @gmail.com. taller agora taller el agora @gmail.com, ¿no? Sí, exactamente. Así que muy interesante la nota que escribiste, y realmente así como se van construyendo cosas ahí en con esas grandes dificultades que surgen. Si acá afuera mucha gente se ve atrapada en un montón de cosas, ahí adentro es aún peor. Ya sabemos que el sistema carcelario, como ya lo habíamos dicho antes, la ley suele ser una tela de araña que encierra a los más chiquitos y a los grandes bichos los deja pasar sin ningún problema. Vamos a escuchar un tema que se llama Niño Jefe, que es de Alma Fuerte, y vamos a seguir charlando acá con Javier Saade. Con Cristo que yo conocí como el jefe, así lo llamaban los viejos malandras que a fuerza de balas comprende. Niño jefe, se ganó el respeto matando a unos bravos mierderos solito a los 13 y poniendo el pecho todo lo que afanó lo compartió con su gente. Toda la junta provincial se unió para detenerlo, denunciado por las hembras de los ex jefes a muertos. Fugó del encierro disfrazado de mujer, niños y abuelas sonrieron. Jamás fue de esos chorritos oretes que aventajan a un obrero. Los diarios hablaron de él sin apenas conocerlo, como el loco de la metralla y el sus 14 cumpliendo. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Seguimos en la botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. Y vamos a escuchar ahora un audio que trajo el Javier, acá con la voz de alguno de los chicos que entrevistaste, ¿no? ¿Puede ser dedicado también? Por supuesto. A mí me gusta, en la radio se suele hacer eso, ¿no? Le dedico a este tema. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Al samurái de hip hop? Al samurái. Al samurái. Un gran amigo, un amigazo. Un hermano. Un hermano. Un hermano del alma. Que sabemos que está escuchando, que se recupere pronto, que tiene que venir para estos lados. Tiene que venir a laburar, sobre todo, que venga sí. A laburar. Huracán, huracán. Este es así, es el mensaje que le doy para el chino que está escuchando. Y lo que vamos a escuchar, lo que le vamos a dedicar al chino es, recién hablábamos de esta nota de El Ágora que está en la publicidad de marzo, con los chicos que están allá encerrados en la unidad 9. Y lo que le proponíamos era que le den un mensaje a los pibes afuera, a los jóvenes de los barrios, a los jóvenes que vienen de barrios como ellos. Y bueno, vamos a escucharlo entonces a ver qué creo que le proponen a los pibes. Yo a los chicos quería decirle, bueno, yo me llamo Pedro y bueno, como dije, llevo 10 años detenido porque cometí delito contra la propiedad y nada, lo único que le puedo decir es que como consejo, como quieran tomarlo, de lo que no deben hacer y de lo que deben hacer. De lo que no deben hacer es drogarse, tienen que dejar la droga de lado completamente, ni probarla ni siquiera porque no tiene ningún tipo de sentido, arruinan su vida. Y después tampoco delinquir, no hacerle daño a nadie, simplemente cuidarse de ellos. Y la única manera de cuidarse es estudiando, estudiando y estudiando, y adquirir conocimiento de las mejores maneras, que jueguen, que se diviertan, que no miren nunca para los lados malos, porque lo malo le va a traer cosas malas y nada más que cosas malas. Y eso, que estudien y que adquieran conocimiento, que eso le va a dar un futuro bueno para ellos y para su familia. No, lo que le puedo decir es que bueno, que sigan adelante y que nunca se metan en la droga, en lo que es el delito, el robo, que estudien mucho, que eso le va a cambiar la vida y le va a dar otras oportunidades. Van a poder tener una familia, vivir bien y van a poder salir adelante y tener una vida un poco más justa. Porque siempre, si no estudias, es como que siempre estás condenado a no ser nadie, porque si no estudias, como que hoy te cuesta mucho vivir. No te da las mismas posibilidades, no tenés la mente abierta como para poder salir por ahí de situaciones que te metés, como me pasó a mí con la droga y me fui a chorear. Bueno, no, simplemente eso, que no se metan en droga y que estudien. Que les mando un abrazo y que se cuiden mucho, lo mejor. Bueno, yo soy Gustavo y yo solamente les puedo decir que estudien, como ya les voy a repetir los pibes acá, que estudien, que peleen por las metas que se ponen, por los propósitos que se ponen, que bueno, que otra cosa no hay, que bueno, que estudien. Ahí pasó el mensaje que dejaban los muchachos que están detenidos en la unidad 9 de acá de La Plata. Silvio, Pedro y Gustavo. Silvio, Pedro y Gustavo. Básicamente, que no se droguen y que estudien. Sí, los tres que iban a ese lado, ¿no? Me parece que está bueno que lo digan ellos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, Silvio lo decía bien clarito. Yo pasé por esa, yo me drogué, yo salí a chorear y... Es el consejo de la experiencia también. Uh-huh. Y está bueno, digamos, lo que plantean es que de buscar tener un proyecto, eso es lo que te levanta la vida, lo que te da esperanza y lo que te da, lo que te empuja. Tener un proyecto, creo que ellos lo que están planteando es tener un proyecto que te reviva, digamos. Claro, un proyecto, exactamente. El día a día. El día a día. Y esto de que te hace sentir la sociedad, ¿no? Y que es duro, pero que si no estudias no sos nadie. ¿No? Y ellos lo sienten así. Sienten que ahora están tienen 30, 31 años, 32, que están recuperando todo ese tiempo de que... ¿Por qué no estudiaron? ¿Porque no quisieron? No, porque no se les dio la oportunidad, porque nacieron en un lugar en un contexto en el cual el estudio no es fácil, donde tenés que salir a laburar, donde no tenés un mango, donde tenés por ahí una familia totalmente desarticulada. Uh-huh. Así que es importante el estudio, bachilleratos populares o como sea. Creo que fue Pedro, dijo, adquirir conocimiento como sea. Me parece que ese mensaje es interesantísimo. Sí, muy, muy interesante la nota con los pibes de ahí que están detenidos. Y repetimos el mail por el que se pueden comunicar con ellos, es tallerelagora@gmail.com para adquirir los servicios de estos que prestan, que decíamos antes que era la cuestión de la traducción al braille de las cartas menú de los restaurantes y el switch este para comunicación de los discapacitados motrices. Medio complicado pasar de tema porque es un tema bastante áspero, pero tenemos que ir descontracturando y igual seguir hablando. Recordamos que esta nota está dentro de la revista La Pulseada, que estábamos hablando, sí, que además tiene, la vamos vendiendo a La Pulseada, así la gente la va adquiriendo. Yo más temprano había comentado la nota de Malvinas, que me había parecido interesantísima y que es una nota que me parece que el que pueda, que tenga oportunidad de adquirir la revista o que alguien se la pase, la tendría que leer, porque te pone bastante al día de todo este tema de cómo está el tema de Malvinas, cuál es la visión de los excombatientes, y desde una visión muy muy piola, muy muy de primera mano y con una visión muy abierta. Así que esa nota muy recomendable. También la revista tiene una nota sobre la megaminería, un tema muy, sí, muy, que está muy, y las dos notas están ligadas, ¿no? Las dos, la cuestión de la soberanía. Uh-huh. La disputa por la soberanía sobre Malvinas y bueno, al mismo tiempo, qué es lo que está pasando con la soberanía, de los recursos naturales también, acá las contradicciones, ¿no? que a veces hay, y sí, el colonialismo no solamente ocupando tierras, sino también a través de la, claro, siempre fue a través de la economía, no también, solo de forma ilegal, sino digamos también de algunas maneras legales se está implementando en nuestro país. Exactamente, por eso nosotros creemos, la revista salió a decir, apoyamos un reclamo por la soberanía de Malvinas, queremos escuchar al CECIM, el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata, que es uno de los centros de excombatientes más combativos, valga la paradoja, la redundancia. Sí, justamente han peleado al menemismo, se le han peleado desde todos lados, incluso a la dictadura misma la desafiaron cuando volvieron de la guerra, en actos acá en la Ciudad de La Plata, donde gritaban se va a acabar la dictadura militar. Ellos lo gritaban todavía cuando estaba vigente, uh-huh, el golpe. Y bueno, ellos son los que visitaron el hogar de Cajade, estuvieron con los chicos, le contaron sobre la guerra, que algunos la ven como lejanísima, nacieron después. Claro. Y le contaron qué fue lo que pasó, cómo fueron llevados ahí obligados. Y de eso es la nota que, eso refleja o intenta reflejar la nota, el encuentro con los chicos. Está, insisto, muy buena la nota, me encantó cómo está encarada, y me parece, me encantaría en algún momento invitar a alguno de los integrantes del CECIM, que me parecieron, no sé, no los conozco, pero me parecieron tipo muy muy piola. Sí, además estaban emocionados allá en el hogar. Yo no estuve ese día, pero Verona de Maestri, la que, uh-huh, la que escribió la nota, y los compañeros que estuvieron allá, cuentan que fue muy muy muy muy emotivo todo lo que vivieron. Le dieron tierra de las islas, llevaron la bandera que ellos mismos habían llevado a Malvinas, que es la bandera que está en la tapa, esta idea de volver a Malvinas de la mano de América Latina, y bueno, las preguntas de los chicos, ¿no? que siempre se salen del molde, y que con esa inocencia aclaran, sí, un montón de cosas. Exactamente, exactamente. Y la revista, bueno, tiene la nota de Malvinas, la nota de Famatina, también haciendo hincapié, como decías recién, en el tema de la soberanía. Por ese lado hay una hay un video en YouTube que se llama Cielo Abierto, que es una, que es un documental de una hora y media que está muy bueno, muy aconsejable para meterse en ese tema de sobre, bueno, ese es sobre todo de Famatina, del tema ahí de la minería a cielo abierto en La Rioja, pero está, ese documental aborda muy bien el tema y que está bueno para ponerse al día en ese tema tan candente hoy. Es mucho más grande que solo Famatina, ¿eh? Claro, todas las provincias de los Andes, por lo menos, y que son muchas las que compartimos, porque yo soy acá Mendoza y Bariloche presente. Claro. Que compartimos la cordillera de los Andes, la riquísima. ¿Qué, en Mendoza hay minería también? ¿No hay vino nomás? Ahí quieren nuestro gobernador. ¿Qué pasa si la industria vitivinícola fuese contaminante? Y ocurriría igual. Claro, tendrían tanto apoyo los ambientalistas, por ejemplo. Nos moriríamos de sed, probablemente. Pero no, afortunadamente. La industria vitivinícola solamente deja un montón de bolivianos y argentinos explotados, pero no tanta contaminación como la minería a cielo abierto. Todo un tema, el tema de las empresas. Las empresas, bueno, en algún momento hablaremos de este tema, porque las empresas vitivinícolas están en contra hoy en día de la minería, porque las afecta en el tema de la competencia. Claro, en todo este tema del agua. Pero no dejan, perfecto. Pero no dejan de ser unos explotadores y unos y una gente una gente de demasiado respeto para mí. demasiada alcurnia para merecer un comentario. Pero bueno, en Mendoza sí sé que están queriendo instalar la minería en Uspallata, que es el departamento de Las Heras, de donde soy oriundo. En Uspallata quieren instalar la minería metalífera, y ya está instalada una minería de potasio en el sur, en Malargüe, en el límite. Bueno, también vale aclarar que no todas las minerías son contaminantes, digamos. Y no toda la minería es contaminante, pero la minería a cielo abierto. Seguro. Hay un tema que no se habla demasiado, y es que no toda la minería es contaminante, ¿cierto? Pero hay que preguntarse si ¿qué pasa con las que son subterráneas? ¿Qué pasa con los trabajadores también? Claro. Y eso no está instalado hoy por hoy, esa pelea por los trabajadores explotados, que está escrito en tantas canciones, que es histórico. Es histórico empezando desde la colonización, ¿no? Sí, tiene por ahí mucho más que ver con la historia del folclore andino y de Bolivia, particularmente, de Potosí, de la voladora, bueno, de cómo está el... Los que conocen Potosí, las condiciones en las que trabajan los mineros de Potosí. Siempre malas condiciones. Cuando se llevan mucho, las condiciones de los trabajadores siempre son peores. Por ahí en el Galeano, claro. en las venas abiertas, dice que el puente de oro que se puede hacer desde acá hasta España y el puente de huesos. Un puente de oro y un puente de huesos. Porque para sacar... Sí. Encima, el más absurdo resulta cuando se trata del oro, algo que no tiene ningún valor, ninguna utilidad más allá de la cuestión de pura suntuosidad y de expresión visual de tu riqueza, digamos. Estaba leyendo los porcentajes la otra vez con respecto al oro, y bueno, decía un documental que hablaba que el 17% del oro por ahí se dedica a la industria, pero el resto del oro ese sirve nada más que para guardarse en un banco en forma de lingotes de oro, y no sirve para absolutamente ninguna otra cosa. Simboliza dinero, ¿entendés? Nada más. Sí, el problema de la minería es un problema continental, ¿no? Mundial, pero se está viviendo esta disputa en varios países. Ahora en Ecuador hubo una marcha importantísima de miles y miles de campesinos indígenas en contra de la política extractiva de Rafael Correa. Sí, sobre todo en toda la América Andina, es continental y mundial este problema, como decía, igual que el cultivo extensivo de la soja. Sí, manejado las empresas por todo lo que es los países imperialistas, que siguen saqueando, como en España, como decía vos, ese oro que se llevaron desde hace más de 500 años, se siguen llevando. No preparamos la revancha de América para hoy. Si sabíamos que íbamos a terminar hablando de este tema, íbamos a preparar el tema de Hermética, la revancha de América. Tenemos que ir cerrando, nos quedan 5 minutos. Quiero ver la capacidad del conductor para salir de este tema y meterse en esta nota que está mirando en la página de la pulseada. Hace rato que yo habíamos comentado, y lo estábamos comentando hasta con Rodo, que no es un tipo muy futbolero, pero ya estaba comentando la nota esta de jugar para que no te olviden de quién. De acá, el señor Sócrates, un jugador brasilero. La nota la estuvimos comentando entre varios. La estuvimos comentando con vos, Javier, estuvimos comentando con Rodo. Ya nuestro amigo que recién le dedicábamos unos saludos, el Samurai. ¿La vio esa nota? Por supuesto. Ah, y con el gringo. Amigo gringo Di Matteo estuvimos comentando sobre esta nota que es imperdible, de este jugador. Pasa también, cómo nos sorprendemos cuando un tipo tan grande en el aspecto futbolístico vamos descubriendo pero algo que debería ser natural en tantos jugadores, digamos, que a veces se convierte en una excepción, el compromiso social de Sócrates en este caso, por ejemplo. Sí, la escribió otro amigo, Fernando Vicente, esta nota, y es increíble, ¿no? La historia de Sócrates. Yo también soy futbolero y no la conocía. Es buena nota, creo que por eso, porque no se conocía mucho la historia de Sócrates, un exfutbolista brasilero que murió el año pasado, a fines del año pasado, que lo conocemos todos por algunos mundiales, por verlo. Además era conocido por su pie chiquito, físico, por su pie chiquito. 37, claro. Y calza casi como yo, que mido 1.40 y él medía como 1.90 m. Claro. Pero sí, el aspecto físico ya era parecido a Wally, ¿o no? No sé, un poquito más esbelto. Y lo conocíamos como capitán de la selección brasileña, claro. Como 8, pero bueno, fue un militante desde el fútbol por distintas causas. Primero contra la dictadura brasilera, donde en su equipo, en el Corinthians, ya salía con banderas. Un equipo que tiene una gran historia de lucha, el Corinthians. Sí. Quiero decir, porque conozco algunos casos y sé que sigue la tradición de la lucha del Corinthians. Está muy ligada también al MST, al PT. Ajá. De alguna manera. Mirá. La barra y la escola del Corinthians. Habrá que ser hincha del Corinthians, entonces. Y parece que ahora, igual que acá, las barras están ligadas también. Sí. Al compromiso no mucho. Y bueno, salía en plena dictadura a decir ganar o perder, pero en democracia. Uh-huh. Y después toda su historia, ¿no? Después, cuando ya pasó en democracia, logró que el Corinthians se esto lo cuenta Fernando Vicente en la nota, ¿no? No lo estoy contando yo, descubriendo yo, pero implementó un sistema asambleario dentro del Corinthians. Donde se decidía entre jugadores, técnicos y auxiliares absolutamente todo. Y cuenta Fernando Vicente una anécdota, que llegan a una situación tan irrisoria que hasta tuvieron que definir en asamblea si dejaban a un compañero volverse de una gira porque extrañaba a la novia. Y eso lo hicieron en una asamblea de jugadores, auxiliares y técnicos en una gira europea. Y le permitieron volver. Y le permitieron volver, eso es lo peor de todo. ¿Cómo le vas a permitir volver? ¿Estás loco? Ese creo que fue la única mancha negra de Sócrates. Pero no, interesante, y además hasta el cierre de su vida, él está escribiendo una novela, cuenta Fernando Vicente también, sobre el Mundial del 2014 en Brasil. Una ficción sobre eso. Eso es lo mejor, esa es la mejor parte. Donde la final la jugaba Argentina y Brasil, ganaba Argentina 2-0 con 2 goles de Messi. Y lo eso mejor es lo más ficticio. Por eso fue una ficción. Y hasta el final de su vida, ¿no? ¿Cómo termina su vida? Que él había dicho en varias entrevistas que, claro, que él quería morirse un domingo en que salga campeón el Corinthians. Y él se muere joven el año pasado, producto de una enfermedad, producto también de su alcoholismo. A los 57 años. A los 57 años. Y se muere un domingo por la mañana, y esa tarde el Corinthians salió campeón. Una locura. Por eso, esto que escribió Fernando Vicente es para una película y para una novela. Claro. Además, toda esta cordura política y social, sí, acompañado de un montón de éxitos por ahí, deportivos, porque es una gloria del fútbol brasileño, claro, histórico. Y a propósito de esto, creo que una de las cosas más importantes que destaca Fernando en la nota es que él peleaba y disputaba permanentemente porque el futbolista, porque haya una reforma constitucional en Brasil para que de alguna forma se obligue al futbolista a tener estudios. Mirá cómo se liga lo anterior. Uh-huh. Porque la llegada de un futbolista es mucho más importante, sobre todo en Brasil o en Argentina, mucho más importante que un político. Mucha gente escucha más a un futbolista a ver lo que piensa que a un político. Entonces para Sócrates era fundamental que el futbolista se prepare políticamente y desde todo punto de vista, desde sus estudios también, como dirigente político, como referente de una sociedad, claro. Exactamente. Bueno, así que con esta notita ahí ya se nos acabó el tiempo. Sí, pero yo quiero dejar en claro qué capacidad que tuvo para cambiar de un tema al otro. Es impresionante, me quedé sorprendido. Es un genio, tipo. Tenías razón, tenías. Ahora cómo va a cerrar el programa, ¿eh? Ahora vamos a cerrar este programa escuchando un audio de Sócrates. Vamos a recordarles a todos que no dejen de visitar la muestra metalera que vamos a tener mi amigo Paralelus y yo en la vieja estación de La Plata, 17 y 71, desde el 4 al 18 del siguiente mes, así que nos vemos por allá. Así que muestras de arte y metal. ¿Ves cómo se relaciona todo con un todo? Chivo también, por favor. Mañana marchamos por los derechos de la niñez acá en la ciudad de La Plata, porque por en contra del vaciamiento de política de niñez en La Plata y en la provincia de Buenos Aires, a las 10 de la mañana en la municipalidad, y de ahí marchar para dependencias de gobernación. Muchísimas organizaciones que trabajan con niñez, ahí estará la obra de Cajade, estarán, bueno, muchísimos compañeros. Uh-huh. Y convocamos a todos ahí. Así es. Y bueno, ya que nos pasamos, mandamos un saludo antes que nos pasamos a mi hermano Víctor, el que me hizo metalero. Si está escuchando, espero que sí. Un saludazo. Bueno, entonces nos estamos escuchando el miércoles que viene acá en Radio Nauta 106.3 de 8 a 10 de la noche. Hasta el miércoles que viene. Aceptaste, es porque estuviste con una divina. Y ella te dijo que hoy vendríamos a buscarte. Aceptaste, es por luna divina. Y ella te dijo que hoy vendríamos a buscarte. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Radionauta FM 106.3.